A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar, mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas. O programa Onda DX é feito por você e para você. E nas edições de fim de ano, trazemos as últimas novidades sobre o rádio na Rússia e em outros países. Contamos ainda com a presença dos nossos convidados especiais e o que não podia faltar, a sua participação. Cartas, informes QSL e músicas para os nossos DXistas. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Fique ligado! Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. O programa Onda DX e a história do rádio. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Histórias de rádio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina. Dentro de la geografía del continente africano, uno de los países que más rápidamente desarrolló el uso de la radiodifusión fue Sudáfrica. La primera emisora radial en Sudáfrica fue puesta en servicio por la empresa de ferrocarriles de Sudáfrica en la ciudad de Johannesburg el 29 de diciembre de 1923, y el club técnico y científico de la ciudad se hizo cargo de ella en 1924. La Asociación de Transmisiones del Cabo inició un servicio similar en Cape Town el 15 de septiembre de 1924. Luego, desde Durban, el 10 de diciembre de ese mismo año, una organización local también activó una emisora de radiodifusión, pero en todos los casos, estas transmisiones eran sostenidas gracias al pago de las licencias respectivas, cada una de ellas funcionando de manera individual e independiente. El 1 de abril de 1927, la poderosa empresa Schlesinger, con permiso del gobierno, formó la Compañía Africana de Transmisiones, que incorporó estas tres organizaciones antes mencionadas. A esta nueva organización le fueron cedidos todos los derechos para las transmisiones y las dificultades económicas desaparecieron definitivamente. Hasta ese momento, las transmisiones eran exclusivamente en idioma inglés, pero por iniciativa del gobierno, en 1936, se estipuló que además se debían realizar programas en Afrikaans. Ese año es creada la Corporación de Transmisiones de Sudáfrica y salen al aire los servicios en inglés y Afrikaans que durante muchos años se identificaron como Radio Sudáfrica, la que en la actualidad recibe el nombre de Radio SAFM y Radio Sonder Greens, es decir, Radio Sin Fronteras. Cada una de ellas emite durante 116 horas semanales en la frecuencia modulada cubriendo todo el país, a lo que debe sumarse la onda corta de Radio Sonder Greens. El servicio en inglés fue la primera emisora en salir al aire bajo la supervisión de la SABC en 1936, a pesar de que el acta fundacional indicaba que las emisiones debían incluir también el idioma Afrikaans. Estos programas recién salieron al aire un año más tarde. Durante su existencia, el servicio sufrió varios cambios. Originalmente se lo conoció como Programa A. Luego, a comienzos de los años 50, se cambió su nombre por el de Servicio Inglés de Radio Sudáfrica y finalmente este servicio, junto al de Afrikaans y el de Radio Springbok, son cerrados el 31 de diciembre de 1985. El 1 de enero de 1986, un nuevo servicio en inglés es iniciado bajo el nombre de Radio Sudáfrica, pero ahora como servicio comercial debido al cierre de Radio Springbok. Durante 1994 desaparece el nombre de Radio Sudáfrica y la emisora es renombrada como SAFM. El 1 de mayo de 1950 entra en servicio el tercer programa que recibió el nombre de Springbok Radio, el que ha sido, sin duda alguna, el más popular de los programas de la SABC hasta la aparición de la televisión. La pérdida de audiencia hizo que esta fuera cerrada a finales de 1985 a pesar de las protestas de los oyentes. El servicio exterior se denominó Radio RSA, la voz de Sudáfrica, y comenzó a transmitir el 1 de mayo de 1966 con programas en 9 idiomas. Por muchos años, Radio RSA fue escuchada en casi todo el mundo, hasta que en 1990 se comenzó a recortar su presupuesto y varios de sus servicios fueron eliminados. En 1992 desaparece Radio RSA, la voz de Sudáfrica, y el servicio exterior pasó a denominarse Channel Africa, operando en 6 idiomas: inglés, portugués, francés y 3 lenguas bantú, centrando sus emisiones en el continente africano. This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Ici Radio RSA, la voix de l'Afrique du Sud, émettant de Johannesburg. De Johannesburg fala-vos a Radio RSA, a voz da África do Sul. Mi nombre es Daniel Campolini y los aguardo aquí para seguir compartiendo más historias de radio. Hasta entonces y muchas gracias. Cartas dos ouvintes. E agora registramos as cartas e informes que a ESL dos nossos queridos ouvintes, sempre atentos a tudo o que acontece no mundo do rádio. E no programa de hoje, saudamos o nosso amigo do Facebook, é o ouvinte contribuinte da Voz da Rússia em Angola, é o José Manuel Lopassa Zé. Também o nosso abraço a todos os ouvintes em Moçambique, também em Angola, Cabo Verde, sempre curtindo essa Onda DX aqui na Voz da Rússia. Quem nos enviou seu informe foi o Francisco Vera de São Brás de Alportel, em Portugal, que usando o Yaesu FT2000, a antena de poli 2x3,75 cm, e registrou o Simple 35433. Nosso obrigado ao Francisco Vera pela sua rica informação. Também quem nos escreveu foi o ouvinte Antônio Ferreira, que mora em Riacho Fundo 1, em Brasília, Distrito Federal, e que enviou seus votos de um feliz ano novo para toda a equipe da Voz da Rússia. Também temos o informe, não só o informe, os vários informes enviados com frequência pelo assíduo ouvinte José Gomes de Faria, que mora em Contagem, no estado de Minas Gerais, e que em seu último informe, que é SEG, nos dá o Simpo 33333. Muito obrigado, José, pelas suas informações e pelos lindos cartões postais que nos envia com frequência. Também temos o informe do ouvinte Moacir, José Moacir Porteira de Melo, de Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, e que nos informa a sua frequência em 9.430 kHz, 11.605, e para isso ele usa o receptor Motoglobe portátil 16 bandas e antena telescópica, o seu Simpo 45444-35433. José, muito obrigado pelas suas informações. E quem envia ainda o seu informe QSL é o José Celés Bronho, de Barcelona, na Espanha, que registra a sua frequência em 51 metros, 5.920 kHz, e sempre ligado na programação da emissora Voz da Rússia, e principalmente com o programa Onda DX e também o Clube de Amigos de nossa emissora. Escreva para Onda DX, arroba Yahoo. .com e letters arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.